Buen día, Héctor. ¿Está ahí? ¿Me está escuchando? Hola, buen día, buen día. Don Héctor, ¿me cuenta un poquito cómo es esto de la recolección? Usted está en la Asociación de Pulperos, ¿no? ¿Cómo es la actividad de un pulpero? Yo soy recolector costero, vengo a ser un pulpero, tal vez juntador de almeja, estrella, todo lo que se puede recolectar de la costa, ¿verdad? Y así que hago esos tres rubros, por ahí pesco también, pero es muy difícil, es muy difícil. La profesión de nosotros es como que algo que no, algo muy antiguo, que no nunca se vio un futuro ni tampoco se va a seguir viendo. Al contrario, se está viendo que se va a terminar. Es muy difícil porque cuando nosotros hablamos de eso y tenemos que contar la historia como tiene que ser de punta a punta, da ganas de terminar con unas lágrimas, ¿no? Porque es difícil, es muy sacrificada. Y sacrificada y a la vez no, nunca reconocido, discriminado por acá, por la política, a veces por la policía, porque tenemos que hacer los movimientos en auto hasta nuestro destino, donde trabajamos. Sí. ¿Y qué tiene que ver la policía ahí, don Héctor? Sí, porque antes teníamos, viste, no íbamos, entramos por unas partes a donde la policía no los afectaba, pero ahora, viste, nosotros tenemos que agarrar el trayecto a la gruta y tenemos más o menos 5 kilómetros de pavimento, y bueno, ahí ya la policía no podemos ir con los vehículos, con la gente cargada arriba, ¿vio? Sí. Tenemos que buscar camino de tierra, si por entre el monte, esquivar el pavimento, porque no podemos llevar gente arriba, y nosotros, una camioneta que vamos, realmente vamos 9, 10 personas arriba. Pagamos el viaje para poder trasladarlo al puesto de trabajo de nosotros. Y bueno, y esquivamos todo eso, hacemos esas maniobras. Allá tenemos campo, camino travieso por todos lados, así que no, es muy duro. Es muy duro y es el único recurso que tenemos nosotros de Claro. más o menos 150 años, porque nuestros abuelos criaron a nuestros papis allá y nuestros papis a nosotros, y yo estoy criando a mi hijo. Cuando usted dice allá, Así que ¿dónde vive usted, Héctor? nosotros vivimos realmente en San Antonio, pero los trasladamos más o menos a 40 kilómetros para hacer 3 horas de trabajo. Claro. Así que esos 40 kilómetros llevamos más o menos, sí, 3 horas y media en viaje, ida y vuelta, y porque es todo camino de tierra, camino con zanjones, complicado, a veces rompemos auto y bueno. Y llegamos. Y no terminamos la tarea ahí porque después tenemos que venir con el proceso, con el producto que traemos, limpiar, lavar bien y empezar el movimiento de vender. Claro. Porque vendemos al menudeo, ¿vio? No tenemos un lugar como para decir, vamos, depositamos acá, tenemos cámara. No, no tenemos nada, nada. Lamentablemente no tenemos nada, somos gente de muy bajos recursos. No podemos poner un vehículo que esté en condiciones porque se rompe. Allá tiene que ser un vehículo, una Ford, una Chevrolet, vehículos curtidos, ¿vio? Claro. Comodidad, nada. Pero es una actividad que viene, usted decía que vienen realizando desde hace mucho tiempo, de la época de los abuelos. Sí, antes se vivía peor, es como que nosotros lo modificamos, no lo modificamos porque nosotros queríamos, era porque la gente de los campos no lo dejaban pasar más, así que empezamos a hacer esos caminos, bueno, y hasta que pudimos llegar a nuestro puesto de trabajo, llegamos a Islote Los Lobos, llegando a Sierra, una parte muy lejos, y los vamos trasladando por meses, ¿vio? Por meses va cambiando el pulpo, se va rotando distintos sectores. Sí. Y bueno, nosotros, sí. No, estas dificultades para ir buscando caminos, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la compra de esos terrenos, con alambrados? ¿Con qué se vincula eso? Antes nos daban permiso por los campos, ¿vio? Por las propiedades que había. Bueno, bajábamos de allá, nos quedaba más derecho, íbamos por asfalto y bueno. Y nos instalábamos, allá estábamos estables, pero ahora no, ya hace más o menos, sí, 35 años que lo hicimos nosotros, así pisando monte, hicimos un camino muy lindo, se compactó. Bueno, ahora se los instaló, lo van a instalar a un buque que es un monstruo y estamos a la deriva, ya con miedo, ya los tomó parte del camino, los hizo montáculo y bueno, los metió un camino enripiado y bueno, los montáculos chicos ahora los paliaron y se metieron igual, pero no sabemos hasta cuándo. Ustedes usaban caminos de tierra que ustedes mismos fueron abriendo y ahora están queriendo hacer la traza del ducto que viene de, trayendo lo del gas y petróleo. Claro. Según viene de Vaca Muerta, eso, ¿vio? Nosotros no sabemos porque nos cayó como un balde de agua fría. Pensamos que era algo, una palabra nomás, ¿viste? Vaca Muerta, porque no sabíamos, no sabemos nosotros. Somos todos primaria incompleta, nos llevaban de muy chiquito a trabajar y no terminamos primaria nunca. Ninguno tenemos, y bueno, y ya somos gente bastante madura, porque yo nomás tengo 55 años, ¿vio? Y así que no... Y eso llegó cuando quisimos acordarnos, supimos en dónde, porque el fuerte es un desierto prácticamente, turismo nomás, en algún camión que iba a hacer excursiones, pero no sé por dónde aparecieron, por arriba quebradas ahí, cuando quisimos acordar, teníamos unos caminos inmensos, una bomba en una laguna de agua que ya la agotó, una reserva que teníamos nosotros como para que se mantenga los flamencos, las lisas, el pescado que le llaman lisa, ¿vio? Sí. Y bueno, en mareas chicas la agotan ellos sacando agua ahí para regar. Ya en mareas grandes se recupera, pero ya lo que había ahí, ya los seres vivos de cadena alimenticia que había en esa laguna, ya no hay más. Lamentablemente al secarse se muere todo. Claro. ¿Y ustedes en algún momento recibieron información o se les avisó, se les pidió permiso a esos terrenos, a esos territorios, ¿no? Como para hacer ese trazado del ducto, del oleoducto. ¿Ustedes tuvieron información previa? No, por favor, nada. Es como que ubicaron un punto y consideraron que no había nada, como que se veía antes y como las películas de los... que, como quien dice, como mapuche aparecieron y no sabían que había gente que trabajaba, gente que estaba estable, 4 meses ahí viviendo, nada, no. Nunca ni un diálogo para nada con nosotros, nada, absolutamente nada. Ojalá hubiesen tenido un respeto con nosotros, hubiesen dicho, mirá, le vamos a usar esa parte y le vamos a mejorar el camino. No, al contrario. Al contrario, mejor que no hemos estado porque tal vez los pasan la máquina por encima. ¿Y ustedes tuvieron también posibilidad de informarse acerca de qué puede significar la instalación de esos buques que son enormes porque... vio que miden 300 metros de largo, tienen un porte enorme, en aguas donde ustedes van y pulpean y sacan productos del mar, digamos, que después comercializan? No, nosotros miramos, yo que me he podido meterme a trabajar ahí enfrente, donde andaba haciendo un peritaje, algo así, ¿viste? Sí. Estudiando ahí un barco chiquito no se va a instalar a los 7 kilómetros como dijeron. No, 3.000 metros irá a ver seguramente, donde andaba el barquito al lado mío y es muy fuerte el ruido que mete. Claro. Y nosotros estamos con que ya los está cometiendo el daño porque ya los impidió la pasada en ese sector. No ha tenido diálogo con nosotros y eso, el ruido nomás, ya no. Nosotros vamos a perder todo, ¿no? Que yo vivo prácticamente por mar y no sé si algo más me queda de aprender acá como recolector pesquero. No sé si me queda algo más, porque va a ser que esto hay que poner de mente, realmente no se trabajan con grado, yo grado de escuela, nada, más no puedo. No debe haber alguien que sepa tantas cositas de acá del mar. Y ustedes... Así que no, yo ustedes, le digo, ya lo está haciendo el daño. Sí, ustedes están organizados, se juntan, conversan sobre esto. La preocupación que usted tiene, ¿la tienen otros pulperos también? ¿O otras de las personas que trabajan ahí de la recolección? Y lo juntamos, y lo primero que decimos, yo quiero morir por mi tierra, Pero mis compañeros, una pena, los miro yo porque ellos me dicen, ya está. A mí me dicen Tana. Me dice, ya está, Tana. Tenemos que dedicarlo a alguna otra cosa o ver algún futuro más adelante. ¿Y qué futuro vamos a tener a nuestra edad? ¿Qué podemos hacer? Y lo van a sacar lo más lindo, que nuestros abuelos, nuestros padres hubiesen dicho que no. Pero le digo, lamentablemente año a año van falleciendo gente de la costa, de compañeros nosotros, y bueno, y los vamos terminando, quedaremos unos 40, quedaremos tal vez un poco más. Y así que por ahí te da ganas de bajar los brazos, pero yo no. Tal vez estaré rendido, pero a mí, anímicamente me queda algo, una esperanza. Siempre me queda una esperanza. Ahora que se dio vuelta esto, campaña política, ya me queda otra esperanza más. Don Héctor, ¿y tienen vínculo con otras organizaciones? No digo partidos políticos, digo organizaciones, asambleístas. Hay una organización de Salvemos el Golfo, no me recuerdo ahora cómo se llama, Mar Libre de Petroleras. Mar Libre de Petroleras. ¿Ustedes tienen contacto? ¿Se han comunicado con ellos? ¿Saben ustedes que existen? No, los chicos de acá, yo ahora empecé a conectarme por medio de una bióloga, porque yo estuve en una partecita del programa Tierra Nuestra, vio que hizo este que trabaja el MasterChef, me hizo una grabación acá, bueno, pero era para un programa, bueno, ahí me conectó una bióloga a mí, y ella me pasó, porque hay muy lindos videos donde yo ando trabajando, que bueno, no salen al aire, bueno, porque yo tampoco pretendo que salga, yo lo único que puse mi voluntad para que... Y bueno, y ella me pasó con los chicos de Golfo Azul. Y los chicos de Golfo Azul me están haciendo así contacto, así en encuentro que ha habido con gente así como ustedes, que ha habido un encuentro en Mar del Plata, que no pude llegar por problemas de salud, y bueno, ahí también, toda esa parte está asistiendo a todo lo que esto, pero acá en San Antonio no puede salir. O sea, es como que no... lo necesitan, esa parte la necesitan, sí. Así que no, imposible ni nosotros, así que el rubro de nosotros seguimos luchando, vamos a trabajar todos los días y cuando está lindo salimos a pulpear, pero sabemos que cuando esto se instale vamos a perder y vamos a perder mucho. Don Héctor, no sé si quiere agregar algo más. Me ha dejado enmudecida un panorama tan negro. Y yo siempre le digo a todos, le digo, ayúdelo. Alguien que pueda ayudarlo, que los ayude. Somos ser ahora, estamos luchando para conseguir una camionetita vieja para ponerla al día, para poder hacer esta temporada. Y somos varios, y bueno, la luchamos. Pero no por ahí, por la herramienta, no sería mucho, porque siempre sale algún trabajador como nosotros, que salimos por ahí, emparchamos gomas en el viaje. Ayúdelos en el sentido que no los dejen conectar ese monstruo en el mar. Que alguien vea por el Golfo Azul, porque antes éramos Golfo Azul. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué color de golfo le vamos a poner? Hoy por hoy no sabemos qué vamos a poner. Yo le digo a mis dos chiquitos menores que me queda, una de 16, una nena de 16 años, un nene de 9 años, quiero que mi nene siga lo mío, no para sostén, sino que para que no se termine la tradición mía. Pero por ahí me queda feo decirle, vamos a aprovechar los últimos tiempos. Como quien dice, discúlpeme, pero... Lo sentimos así nosotros. Discúlpeme que estoy medio... Es como que pierdo algo de mí mismo. Así que lo único que le pediría es ayuda, que no los instalen eso. Ya que acá en nuestra provincia, no, acá en San Antonio no quieren hacer nada. En el pueblo... En el pueblo, porque si realmente el producto de uno lo podemos trabajar, lo podemos consumir, cuidemos el medio ambiente. Entonces, si nosotros nos han dicho los políticos que vamos a tener mejor venta. ¿Cómo vamos a tener mejor venta y si no tenemos producto? Es una gran mentira la de los políticos, porque prometen ese bienestar, ese progreso, pero si les cagan el mar, bueno, ustedes viven del mar. Si nosotros, yo le digo, mira, si yo le digo que nosotros lamentablemente andamos así nomás sin botas, sin nada en el fuerte. Sí. Y si hay algún derrame, algo que afecte la salud, nosotros vamos a ser los primeros en perjudicarlo. Lo primero que vamos a hacer nosotros, vamos a agarrar lo primero, porque el mar te saca todo lo malo para afuera. Y nosotros andamos trabajando ahí, a donde termina el mar. Así que si sale un bidón que se caiga a la semana, lo encontramos nosotros, porque está ahí al pie de nosotros, nos andamos recolectando ahí. Y si sale alguna pérdida, algún material, alguna contaminación, nosotros vamos a ser los primeros en ser afectados, ¿no? En los pies, en las manos, y tal vez los analicen el producto y no sea para el consumo. Mm. Es que llevamos mucho, mucho que perder. Sea no de ganar, no ganamos nada, ni tan siquiera un respeto los ganamos. Mm. Ni tan siquiera un respeto, y eso que son funcionarios muy altos, que tendrían que, por lo menos, un mínimo respeto. Y si me pongo a contarle la historia de lo que el momento que iniciamos, es muy feo, porque a los 8 años anda con un tarrito y un alambre de acero trabajando para una criatura muy... no va ahora en este tiempo, en esta época no va. Mm. Pero nosotros creíamos así, que teníamos que ayudar a nuestros padres a donde nos, en el campo que a donde nosotros vamos a trabajar, ahí en el fuerte, la fruta de nosotros era la fruta del piquillín. Nosotros, el pulpo que los rendía, esto podía juntar el piquillín en la época del piquillín, y esa era la fruta. Si no, y no le voy a contar más, porque es difícil, a veces tenés que cuidar de 10 litros de agua porque el camión no llega, y en ese tiempo eran tanques oxidados, obvio que se juntaba el óxido abajo, y bueno, es muy difícil, y bueno, pero el que no lo vivió por ahí, es como que una historia o algo que me han contado, o que es de no creer porque son mentiras. No, yo estoy hablando de cuando venían los botellones de aceite, de que tarro de aceite que eran de 5 litros, vio que decía, creo que si no era la patrona, ¿no? Esa latita de chapa. Y por ahí después cambiamos los autitos, nosotros eran las latitas de sardina con tapitas de botellitas de sidra. Esos eran los autos nosotros que teníamos en nuestra infancia. Y ahora pasar en los parajes, porque vamos por distintos parajes, y acordarlo cuando jugábamos acá, que éramos chiquitos. Sí, mi hermano, yo estoy quedando solo, mis hermanos ya fallecieron todos, los criamos acá. Y te corre. Yo siempre digo a mi gente, mi mayor deseo sería que el día que me termine me puedan tirar la ceniza por ahí. Eso es lo que... Porque nos sentimos tanto de alma al fuerte que por él vivimos, por él nos alimentábamos, y estamos con mucho miedo, porque es malo para nosotros. Es malo. Bueno, don Héctor, no sé, recontra agradecida por esta compartida, de estos recuerdos, de esta memoria suya, y también de este dolor, de esta preocupación que hoy usted tiene, y me imagino que su familia también, por este futuro tan incierto, ¿no? Con la amenaza de estos buques que quieren poner ahí en el Golfo Azul. Sí, yo también muy agradecido con todo, porque al escucharme nomás me desahogo, me pongo mal, sí, pero me desahogo, pero por ahí me pongo mal en el sentido que Me ha tocado perder 3 seres queridos allá y hay que estar con las calor ahí. Han estado mis compañeros, mis primos, cuidando un cuerpo fallecido como para que no se componga, hasta que llegue un vehículo a buscarlo. Es duro, es duro. Por eso me desahogo también cuando me escuchan, ¿tale? Y le doy las gracias. Les doy las gracias a todos los que por ahí se comunican conmigo, igual. Pero siempre con la esperanza que podamos seguir luchando por nuestro golfo. Nos quedamos con esa palabra Bueno. suya. Esto está sonando acá en la comarca andina del Paralelo 42, en varios pueblos, que somos parte Río Negro, parte Chubut, y esperamos que este sea el primer contacto. Cuando usted tenga alguna novedad o algo que quiera transmitir o alguno de los suyos ahí, está abierto el micrófono. Desearle mucha fuerza. Si Dios quiere, pues, viste que por ahí se puede escuchar. Tengo familia Muñoz por ahí que me conocen Ah. bien, porque ellos también han estado acá en el fuerte, conocen algo del fuerte, la familia Muñoz que está en el Bolsón. Bueno, por ahí también lo saben. Ojalá, bueno, como usted me dice, puede ser cualquier cosita, no es molestia para mí, al contrario, al contrario. Agradecido de poderme conectar con ustedes, que esta señora le pasó el contacto mío. Y bueno, seguiré. Bueno, poco que tengo luchando, como quien dice, levantar la cabeza y seguir luchando. Bueno, un abrazo enorme para usted, don Héctor, y para su familia y para la gente de por ahí.